del corte de Garrigós de Rebor y Alcente, y creo que sin duda eso va a mejorar o empezar a mejorar las condiciones del servicio penitenciario. Nosotros lo que sí incorporamos en la ley son los casos de violencia institucional ejercidos por los integrantes del servicio penitenciario. Son las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad y el servicio penitenciario federal, ¿no? Ese es el objeto al que se dirige la ley, y sin duda es un debate pendiente también para nuestra democracia, diría. Es decir, que ya hay un borrador de ley. Nosotros estamos pensando algunos puntos de acuerdo. Esto también es importante, Lucas, y déjame que te lo diga. Nuestra intención es, como hemos visto, que hay también una preocupación en la oposición por este tema, en toda la oposición, incluso en la oposición que hace poquito fue oficialismo y convalidó otras tácticas de la fuerza de seguridad. Pero hoy está preocupada y nos parece loable, y nos parece que si es genuino, tienen que estar incorporados a la construcción de la norma. Entonces lo que hay es algunos borradores, algunas ideas, que la verdad es que antes de que se conviertan en letra y en proyecto, queremos intentar generar consenso y que esta sea una ley del conjunto de las fuerzas políticas, ¿no? Porque entendemos que esto es un problema de la democracia, entonces tenemos que atenderlo desde las diferentes vertientes de la política y las diferentes representaciones del pueblo que hoy estamos en el Congreso. Paula Penaca, te mandamos un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo para ustedes, gracias. Muy bien, diputada nacional, militante de la Cámpora, Paula Penaca, hablando del tema seguridad, violencia institucional. Ella lidera justamente esa comisión en la Cámara de Diputados. Manu Rivas. Compañero, muy bueno, ¿eh? Vertiginoso, palo y palo, palo y palo, me encanta. A todo ritmo, como quien dice. Bien, a toda radio. A toda radio, el verdadero ATR, acá en la FM 89.3. Bueno, ¿cómo seguimos, cumpa? Mira, tengo una columna de Manuel Maschi, sí. Excelente, ¿eh? Música para qué, hoy además en una tónica que nos va a levantar el ánimo. Dale, bueno, vamos con el Manu Maschi, uno de los Manus, uno de los tres Manus que tenemos, ¿eh? Sí, los Manus musicales. Los Manus musicales. De acá de punto de partida. Vamos entonces con música para qué, Manuel Maschi. Un, dos, tres. Lindo arrancar la mañanita así, ¿eh? Hoy vamos con un viaje que nos va a hacer cruzar el Pacífico desde Colombia hasta Japón. Un proyecto que unió al Frente Cumbiero. Creo que no hace falta explicar qué género hacen. Pero los Millo Crusaders, unos japoneses que también hacen el género cumbia, pero lo mezclan con el Min-Yo, que es un ritmo típico folclórico japonés. From Tokyo to Bogotá, así se llama este EP del Minyo Cumbiero. Querida, ¿eh? El Frente Cumbiero junto a los Minyo Crusaders, Minyo Cumbiero, así salió este EP que combinó cumbia colombiana con algo de música típica japonesa. Lo que me gusta mucho del sonido que logran las dos bandas acá es que creo que resume un poco el sonido del rock latino del tipo Cadillac, ¿no? Porque tiene mucho de la cumbia colombiana de después de los 60, que tiene mucha guitarra eléctrica ahí marcando como un guagua, ahí bien clavado al fondo, ese órgano Vox también bien clásico de los 60, que tiene un poco del sonido psicodélico, pero traído más para acá en el tiempo, dan este sonido cumbiero que me parece genial. Los Millo Crusaders, si bien es una banda japonesa que se abocó al género cumbia, buscan rescatar la esencia del Min-Yo, este género que les mencionaba antes, que si buscan algo para escuchar de este tipo de música, probablemente se encuentren con ese estereotipo de música japonesa, ¿no? Que quizás tiene solo una guitarra y canto, moviéndose siempre por un determinado tipo de escalas que dan esas melodías tan particulares, tan de estereotipo de la música de ese país, pero que representa un momento de relajación y un momento también de reflexión para con el cuerpo. Eso creo que es lo que para los Millo Crusaders unió la cumbia con este género, el Min-Yo. Pero escuchemos cómo es que reversionan Tora Joe, en este caso, un clásico del Minyo llevado a ese formato de cumbia, que creo que en este caso no es tan cumbia, sino más llevado al calor de la música latina. Tanto la patita que van a tirar el café con leche, las tostadas, con la mermelada contra el piso. Bueno, tengan cuidado. Tora Joe, escuchamos, versionada por Minyo Cumbiaro, este suerte de crossover entre la cumbia colombiana y la música japonesa. Creo que justo en este tema como que confluyen muchos ritmos que a priori parecerían muy distintos, como te podría nombrar el cuarteto, y algunas cosas de la esencia del afrobeat en el sonido que le dan acá, con esta música tan típica del Japón, que da un resultado impresionante. Y nos da a entender que, al menos en lo musical, las cosas no son tan distintas en un punto. De hecho, en la música japonesa, como en la cumbia y en muchas músicas populares del mundo, es muy común el uso de la escala pentatónica. Quizás los que hayan intentado comenzar a tocar la guitarra, por ejemplo, les enseñan a tocar rock, es una escala que te enseñan al toque porque es muy sencilla de aprender, es muy fácil improvisar con ella. Y el 90% de las melodías de la música popular están basadas en esa escala. Nos podríamos meter más en eso otro día, pero es interesante meterse en ese mundo y entender cómo, de alguna manera, estamos programados para que esa escala nos resulte familiar y como en casa. Mario Galeano, que es uno de los músicos que dirige el Frente Cumbiero, dice que para él la cumbia es algo así como una música de código abierto, porque además de que pega muy bien en muchas partes del mundo, por ejemplo, en lo que consta del baile, a diferencia de otras músicas caribeñas como puede ser la salsa, que si uno la baila mal, la verdad que queda mal, la cumbia permite un poco más de un movimiento más libre, más relajado. Quizás uno puede bailar con cualquiera, capaz sin tener tan claros los pasos. Eso es muy interesante de la cumbia, esto que planteaba Mario Galeano. Para terminar este recorrido de cumbia, yo les recomiendo que se metan en cine.ar y busquen un documental que se llama Cumbia que te vas de ronda. Lo dirige el músico Pablo Ignacio Coronel. Está a 30 pesitos nomás para alquilar. Y él hace todo un viaje con un grupo de músicos que también son su equipo de grabación de este documental, y en el cual va viendo distintos aristas de lo que es el mundo de la cumbia, tanto en Latinoamérica como en mismo Japón y en algunas partes de Europa. Es muy interesante ver cómo, por ejemplo, en Colombia la cumbia no es una música tan popular, o no es la que se baila, por ejemplo, a diferencia de otras latitudes, como podría serle en Perú con el boom que tuvo la cumbia peruana a partir de los 60, por ejemplo, o el mismo en Argentina, la importancia que tiene la cumbia en nuestra música popular. Y por otra parte, también se puede ver un poco de la historia de los Minyo Crusaders, que cuentan un poco también este acercamiento que tienen a partir de ese género japonés a esa música. Un documental muy recomendable si quieren meterse en ese mundo. Bueno, ya me callo. Y los dejo escuchando cumbia, por supuesto. En este caso, esta sí es una cumbia colombiana, una vieja cumbia colombiana, la cumbia del monte. Pero bueno, no intenten entender lo que dice porque debe estar en japonés, porque esta es la cumbia del monte Fuji. Así que por ahí viene la cosa. A bailar nomás. Os invito hoy entonces a meternos en este mundo en el que se cruzan la música colombiana, la música japonesa, o mejor dicho, la música que nos haga sentir algo y nos haga mover el cuerpo. El Minyo Cumbiero y la cumbia del monte Fuji. 9:42. Impresionante, Manu Rivas, ¿eh? La cumbia y Japón. La cumbia y Japón, el Frente Cumbiero. Muy recomendable esta banda porque no es el primer cruce que hace. Se cruza con varios artistas de diferentes partes del mundo, pero lo que trajo más que hoy es realmente sensacional. Erika Eliana Cabezas, ¿cómo le va, compañeraza? Bien, estoy amanecida, casi que me caí de la cama, se podría decir. Casi que me caí de la cama. Entre la cumbia y la amanecida estamos como de domingo, ¿no? Ya se viene Mariela Pugliese con medios de comunicación. Estamos tomando yerba la buena. ¿Le gusta la yerba? Sí. Hay que aclarar que cada uno tiene su mate. Yo me vine con mi mate teatrero. Obvio, sí. Uh-huh. Yo acá tomando mate como loco malo. Bueno, yerba la buena, la se consigue en Almacop. Muy buen precio, creo que está a 215 mangos, realmente mucho más barato. Uh-huh. Se compra, decía, en Almacop, y la verdad que muy rica. Digamos, el paquete es medio endeble, pero le han puesto una bolsa interior para que no se vaya la yerba. Así que un abrazo a la cooperativa de La Buena porque es alucinante. Tiene un gustito muy, muy rico. Sí, muy sabrosa, muy buena. Manu Rivas, ¿hay mensajes? Hay mensajes, 11-50-12-35-89. Luis Lobo dice, buen día, Lucas, Manu, Úrsula, Aira, escuchando la gráfica, linda la música en la radio. Ayer folclore, hoy con otras, bien variado, con tangos rock, y los viernes con cumbia. Buena jornada, abrazos, saludos, Luis. Bueno, hoy siendo martes, cumbia también, ¿eh? Virginia Solari dice, vamos, por fin un documental en cine.ar. Que no sea un bajón, un documental que no sea un bajón, ¿no? Por la recomendación de Manu Maschi, que recomendaba justamente un documental acá en su columna. Y también se comunica Marito Sadras, que dice, madre mía, este Maschi, cumbia japonesa. Oh. A lo que le respondí, la verdad que es excelente. Bueno, ¿y ahora qué suena? A ver. Me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. A Eli le invitamos para hablar un toque y recomendar una nota del Río de la Plata a Rusia. Amores de revolución, y aparecen en la tapa Lolita Torres y Natalia Oreiro. Sí, me pasó algo porque yo daba por entendido que Natalia Oreiro era argentina. Sí, entonces cuando no. Me topé con la nota dije, ay, ¿cómo soluciona esto? Ah, pero son latinoamericanas. El furor que generan en Rusia, que eso se ve en el documental Naya Natalia, con dirección de Martín Sastres. Lo lindo del documental es que ves ese fenómeno que genera Natalia Oreiro. Las rusas bailando Gilda. A las rusas bailando Gilda, que Gilda encima llegó primero con Muñeca Brava, porque Natalia Oreiro interpretaba un personaje, la Cholito, que era fanática de Gilda. Claro. Entonces todo el tiempo la novela sonaba Gilda, una novela que fue repetida infinidad de veces en Rusia. Tipo el Chavo del Ocho. Claro, tipo el Chavo del Ocho, tipo los Simpson. Entonces las pibas incluso hasta jugaban a hacer Natalia Oreiro, a hacer la Chulito. Claro, muy fuerte. Y ahí hay como un vínculo cultural, ¿no? Que es lo que vos marcás en la nota. Sí, hay un vínculo cultural. Primero lo que hay que entender es en el contexto en el que aparece Muñeca Brava en Rusia, que es cuando se da la crisis financiera en 1998.